su final. ¿Quién sabe cómo va a terminar? La dulce historia comenzó cuando la reina decidió dar un regalo de amor. ¿Por qué la reina decidió dar ese regalo si nadie lo merecía? ¿Creyó realmente el pastelero? ¿Se lo dará a la reina? La historia ya llegó.